Anne Swim. En el sector donde vivo hay una chica linda, pero es de mala cabeza. Solo le interesa la belleza física. No me puedes impedir que yo te quiera. Tampoco puede impedir que yo lo sienta. Son míos aunque no lo entiendas. Hoy me rechazas a mí aunque con otro pierdas. Mañana te dirán que eres cabeza hueca por no mirarme con inteligencia. Tú andas buscando belleza por fuera, cabeza hueca. Mira con los ojos de la inteligencia. No busques tanta belleza por fuera, porque te puedes encontrar con un monstruo que solo te dará tu muñequera para que sea seria. Si tú me aceptas a mí, soy tuyo solito. No me vas a compartir porque no soy bonito. Si tú me aceptas a mí, soy tuyo solito. Bonito, pero tengo mi cuento y bien largo. Bello por dentro, todo un talento. Soy hombre bueno y de progreso. Bello por dentro, todo un talento. Soy hombre bueno y de progreso. Si tú lo quieres, te daré yo mi gran amor sin condición. Si tú lo quieres, te daré yo mi gran amor sin condición. Cabeza hueca. ¡Sí! Ahí. Soy negro fino, soy sabrosito. Quiero ser tuyo, tuyo solito. Soy negro fino, soy sabrosito. Quiero ser tuyo, tuyo solito. Negra, ¿cómo estás de buena? No quieres nada conmigo. Nena, ¿cómo estás de buena? No quieres nada conmigo. Ella busca los bonitos. No quiere nada, nada conmigo. Busca belleza por fuera conmigo. Ven, pruébame, mamacita, que soy sabroso, bien sabrosito. Busca belleza por fuera y no la encuentra conmigo. Ven, pruébame, mamacita, que soy sabroso, bien sabrosito. ¿Quién, quién la cabeza hueca? ¿Quién, quién la cabeza hueca? No busco un trato bacano, solo belleza, solo belleza. No busco un trato bacano, solo belleza y que sea por fuera. Yo soy Anesu.